de campaña y soy una asistencia técnica de la Junta de Bardenas, en concreto de... Bueno, ¿corregimos sí, todo? Sí, no, creo que me tengo que identificar como asobar, más sí, bien, ¿verdad? Vale. Exactamente. Vale, pues continuamos. Sí, soy Óscar Prada Campaña y soy una asistencia técnica de la asociación Asobar, que es la asociación de asociaciones de Bardenas Reales. Y mi trabajo consiste en contribuir a dinamizar la reserva de la biosfera desde la visión de los usos tradicionales. Entonces, bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de ser testigos de algo que en realidad está en la esencia, está incrustado en la esencia, no solo de las Bardenas Reales, sino de la propia Navarra, que es el tránsito del ganado y sus pastores de los pastos de invierno a los pastos de verano. Esto es algo que no solo se ha venido haciendo durante cientos de años, sino que la propia estructura del paisaje, en gran medida, está modelada por estos usos. Hablabas también que incluso decían los pastores que existe más pasto en la Bardena Real que en la parte norte de la cañada. Claro, cuando estos días hemos estado intentando coordinar, echar una mano a los ganaderos, como bien decía Félix, y coordinar su salida con los medios de comunicación, con vosotros y demás, pues claro, eres consciente de que en realidad el ritmo al que te debes mover es al del ganado, no es al de los horarios de los periodistas ni de los técnicos, sino a lo que el ganado demanda. Y efectivamente un año como este, de lluvias abundantes en invierno, afortunadamente para todos, pero también para el ganado, pues la Bardena consta de más pasto de lo habitual, de más alimento de lo habitual. Entonces eso ha contribuido a que pudieran retrasar más que otros años la salida y aprovechar este recurso que de manera extraordinaria, de manera insuperable casi diría yo, es capaz de transformar la ganadería extensiva en un producto de calidad como es el cordero de Navarra y un paisaje lleno de biodiversidad que, insisto, no es una cuestión baladí. En realidad, gran parte de la biodiversidad que tenemos en un espacio como Bardenas Reales depende de los usos tradicionales y, en concreto, de la ganadería extensiva y, en el tope de todos ellos, la ganadería trashumante. Hablabas de que es un evento de primera magnitud. De primera magnitud respecto a lo que comentaba al comienzo, ¿no? Respecto a lo que es la identidad de esta tierra milenaria, organizada de una manera extraordinaria también, como es el comunal, la Junta de Bardenas, ¿no? Esa gobernanza, esa forma de ponerse de acuerdo los agentes que participan y que gozan, que congozan de estas tierras, que ha sido efectiva, esa manera de organizarse, ha sido efectiva durante cientos de años. Cientos y cientos de años. Creo que toda la sociedad, hoy en día que vemos cómo los procesos democráticos y de toma de decisiones a veces dan sorpresas, gratas o ingratas, depende de dónde se mire, creo que es nunca es tarde para mirar a esta forma de organizarse que ha tenido la humanidad. Bardenas es un caso muy destacado, pero hay muchos otros comunales en España que son extraordinarios y que son desconocidos para la sociedad, pero, insisto, son también una enseñanza, una escuela de gobernanza democrática de base. Entonces, primera magnitud, por supuesto. Afortunadamente tenemos una chispa que todavía aquí resiste, pero estamos convencidos, a pesar de mensajes, un cierto pesimismo que nos contaba Ángel Mari, que es un tema muy serio, que alguien que está realizando una labor profesional donde ha entregado su vida no quiera, bajo ningún concepto, que sus hijos continúen, tenemos un trabajo importante que realizar. Y ese trabajo pasa, ineludiblemente, porque la sociedad sea consciente de la importancia que tiene esa labor, de la importancia que ha tenido durante muchos años, de la importancia que tiene en la actualidad y de la que va a seguir teniendo, porque conceptos como la sostenibilidad ambiental, que hoy, bueno, ya empiezan a ser casi incluso manoseados, son conceptos de los que dependemos, depende del futuro de nuestra sociedad, y ahora estamos viendo cómo es una cuestión que está interviniendo ya, está en la agenda internacional. La cuestión de la sostenibilidad, cambio climático, aprovechamiento de los recursos de forma ecológica. Tenemos un ejemplo, insisto, muy elocuente con la ganadería extensiva y con la transhumancia, que recorren cañadas como esta, la Cañada Real Navarra, donde somos conscientes de que no solo aquí, sino en que todo el territorio nacional, las cañadas durante siglos articularon el territorio, articularon todo el territorio y fueron y siguen siendo testigos mudos en muchos casos de el poderío del Imperio Español. Esto la gente mucha gente lo desconoce, pero creo que solo por una cuestión de ser conscientes de dónde venimos, para tener cierta noción de dónde queremos ir, pues esto es muy importante saberlo. O sea, la lana del ganado merino y de otras razas, ¿no? Como está como la Navarra, tuvo tal importancia económica, tal importancia estratégica, que durante siglos España tuvo un poderío económico no superado por ningún otro. Y eso, hoy en día, esas cañadas que, como venas, se desparraman por todo el territorio, mudas, sin embargo, tienen muchos mensajes que contarnos si somos capaces de interpretarlos, interpretar su voz. Y su voz sigue viva en esas esquilas, en esa alondra que canta allí, y en estos pastores que con cierto fatalismo parecen dibujar el final de algo que bajo ningún concepto vamos a consentir que acontezca, ¿verdad? Y esa es una de las cuestiones, como decía, el reconocimiento de la sociedad. Para ello hay que traducir un mensaje, hay que traducirlo en un mensaje que sea, bueno, pues como vosotros sabéis perfectamente, profesionales de la comunicación, ¿no? Pues que sea breve. Ya veis que la brevedad no es mi mayor virtud, pero bueno, que en la medida de lo posible sea breve, conciso y emocionante. Y no hay pocas cosas hay tan emocionantes como comenzar la jornada, una jornada en la cañada, con el amanecer, con el fresco del amanecer, y empezar a andar, ¿no? Es recomendable para todo el mundo, y tal vez en un futuro podamos incluso generar en Bardenas Reales algún producto turístico que tenga que ver con todo esto. ¿Cómo podíamos describir la aventura que se va a iniciar estos días? Porque vas a estar además con ellos, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas son al día? Un poco, ¿cuál es? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, pues como decía al comienzo, quien marca el ritmo de esta obra, de esta sinfonía, son las ovejas. Y las ovejas necesitan comida, necesitan agua, necesitan descanso y necesitan también eludir las horas de máximo calor. Por lo tanto, el comienzo de la jornada es con el alba, que en estos días de junio además pues es muy pronto, para comenzar a andar después de un pequeño almuerzo, porque el almuerzo vendrá después de los pastores, comenzar a andar de inmediato y aprovechar estas horas frescas del día, que el pasto también tiene cierta humedad y se puede aprovechar mientras caminan, y hacer una pequeña parada, pues como ahora se ha hecho, para un almuerzo ya un poco más consistente, continuar y después sobre la una del mediodía ya detenerse hasta las 5 o 6 de la tarde, cuando el sol pega menos, volver a la cañada y seguir avanzando hacia los pastos del Pirineo, que poco a poco se van acercando y van animando, porque yo creo que hasta lo huelen, ¿no? Estas reses. ¿Listo? Muy bien. Sí. Muy bien, gracias. ¿Cuántas son?